días, estamos leyendo la Biblia diaria cronológicamente y estamos en la lectura de abril 26 y vamos a leer Salmos 73, 77 hasta el 78. Entonces vamos a comenzar con Salmos 73, y es un salmo que a mí siempre me ha gustado. Habla de del salmista, es un salmo del salmista Esa, y habla de que se sentía él un poco derrotado, ¿no? Porque él veía la prosperidad del impío, y él siendo conservándose con Dios, sentía que no había provecho a lo que él hacía, ¿no? Y vamos a leerlo y vamos a comentar un poquito entre medio. Quiero que sepa que yo no he ido a la escuela bíblica, yo no soy experto en la Biblia. Y yo siempre quiero decir eso porque no quiero que gente me malinterprete y que gente oiga algo que yo diga controversial y diga, este nos está enseñando doctrina. Yo no quiero hacer eso. Yo no tengo autoridad para enseñarle doctrina. Pero lo que sí me gusta a mí es preguntar las preguntas costosas, ¿no? Se ha fijado algunas veces cuando está... Algunas veces los niños y los ancianos no tienen el filtro social que nosotros los de media edad tenemos, ¿no? Ellos dicen lo que tienen en la mente, aunque algunas veces no es lo más apropiado, ¿no? Ha ido usted a una marqueta y ha ido con un niño y ve a alguien un poco gordito y dice, ¡qué gordo!, ¿no? Enfrente de la señora o del señor, y nosotros no lo haríamos eso, ¿no? Y en esos términos quiero yo ser de la Biblia, quiero quitar ese filtro social, ese filtro religioso, algunas veces que nos impide hacer las preguntas que tenemos que hacer. Acaba de salir una nueva movie, y si usted no lo sabía, es del mismo director de otra movie que acaba de salir también, que se llamaba El Da Vinci Code, donde la teoría de esta película es al extremo de lo que quiero llegar también, ¿no? No me voy a poner a hablar. En esta película creen que María Magdalena es la amante o la esposa de Jesús. Ellos tienen un hijo y toda esta relación es encubierta por los apóstoles, y en la Santa Cena que pintó Miguel Ángel se ve a Juan que está recostado con Jesús. Puras cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Y usted me podrá decir, pues a ese extremo nunca quiero llegar a hacer suposiciones satánicas o suposiciones mediocres de ese extremo. Ahora, lo que yo sí quiero hablar es, hablemos de quién escribió el libro de Génesis, las controversias que hay en el libro de Génesis. Mucha gente, una de las controversias, como yo ya habíamos hablado, es que al final se hace un comentario de que Moisés murió. Y si Moisés murió, ¿cómo pudo haber escrito eso él, ¿no? Cositas así que son... que tenemos que hablar, también tenemos que hablar de la Trinidad. Como le dije, los testigos de Jehová no creen en la Trinidad, no creen que Jesucristo es Dios. Cositas así tenemos que hablar, ¿no? Que son dudas que nosotros hemos tenido. Ciertamente bueno es Dios a Israel, a los impíos de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque no hay, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Y leímos estos en Job 21:7, cómo Job pasó por lo mismo también, ¿no? Porque no hay dolores en su muerte, antes su fortaleza está entera. No sufren trabajo como los demás mortales, ni son azotados como el resto de los hombres. Por tanto, soberbia los corona, la violencia los cubre con un manto. Sus ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de corazón. Blasfeman y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen en el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. Por eso su pueblo vuelve aquí y aguas de abundancia no extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el alto? Y hablamos eso en Job también. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzarán riquezas. Verdaderamente es vano En vano he limpiado mi corazón, he levantado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Y eso nos preguntamos, ¿no? Algunas veces cuando estamos pasando crisis y decimos, en vanamente lo he hecho, Dios, en vanamente. Los jóvenes dicen, en vanamente me he conservado, Dios, y me hacen burla aquí y allá, que eres uno esto. La gente honesta en el trabajo que no quiere robar o algo así, en vanamente, ¿no? So, vamos a seguir leyendo. Y esto es lo que él llega, y quiero que agarre el punto de este salmo. Si dijera yo, descubriré de esta suerte aquí que habría traicionado la generación de los hijos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces entendí la prosperidad de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, fueron enteramente consumidos de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su presencia. Mi corazón fue atribulado y mis riñones sentía punzados. Tan torpe era yo y no entendía, era como la bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de mi mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nadie deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que alejan de ti perecen. Tú cortarás a todo aquel que fornicando se aparta de ti. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el corazón Jehová mi esperanza para contar todas tus obras. Algo interesante de lo que él dice ahí, de que el impío muchas veces goza de muchas de las cosas que el justo nunca goza, ¿no? Pero, y esa es una de las cosas que vimos en Job, donde Job, esa es una de las quejas que él tiene. Yo he guardado todas las cosas de Dios, mas el impío no lo ha hecho y mira cómo está disfrutando. Pero vamos a estar hablando de una vida eterna que vamos a gozar con Dios. Y no quiere decir que uno como justo o como impío, como justo, usted no va a vivir simplemente la vida más bendecida del mundo, ¿no? Nunca va, tal vez no puede pasar eso, sino que cada caso es individual. Y si se acuerda, esa es una de las acusaciones que Satanás trae a Dios todo el tiempo cuando le dice, pues sí te sigue porque le estás dando todas esas cosas. Les has puesto una cerca, ni les puedo tocar, ¿cómo no te van a seguir? ¿Sí me entiende? Y Dios ha hecho eso y siempre él decide cómo va a tratar a la vida de cada persona, es individual. Eso es lo bonito de Dios, que no tiene ni un plan. Si usted se acuerda, cuando Jesucristo sanó a la gente, a uno él revolvía lodo y les ponía en los ojos y los hacía ver. A otros los mandaba al sacerdote para que confesaran y para que los chequeara y ellos sanaban en el camino. A otros nada más oraba por ellos y sanaban, ¿no? A otros tal vez les ponía la mano y sanaban, ¿no? So, cada vez que sanaba lo hacía diferente, ¿no? Porque cada persona, él es bien detalloso a las personas, de cada persona. Ahora, una pregunta controversial, ¿no? Dice la palabra de Dios que donde uno o dos estén congregados, ahí estoy yo. La palabra de Dios dice que Dios es omnipresente, ¿no? ¿Cómo Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo? No lo sabemos. No lo sabemos. Ahora, hay un libro que si usted tiene tiempo de leerlo, se llama Mere Christianity, y el autor es C.S. Lewis. Y si puede usted buscar ahí el autor C.S. Lewis. Usted va a enterar, él pone un ejemplo ahí de la eternidad de Dios y el tiempo que tiene sobre nosotros. Es como una persona viendo una película, ¿no? Y él puede, al ver la película, él puede ponerle pausa a la película ir a hacer lo que tiene que hacer, digamos, a lavar los platos, a limpiar la cocina, y tal vez se va por un día y regresa y le pone play a la movie y puede ver la movie. ¿Sí me entiende? So, el tiempo, para Dios no hay tiempo que decir. So, él puede invertir mucho tiempo en usted, pero a la misma vez no significa que se le acabe el tiempo para ir a invertir en las otras cosas que él tiene que hacer. Él puede hacer muchas cosas porque en él no hay tiempo, ¿no? So, vamos a seguir leyendo lo que vamos a seguir leyendo, y vamos en el Salmo 77. Con mi voz clamé a Dios clamé y él me escuchó. Al Señor buscó en el día de mis angustias, mi mal corría de noche y no cesaba, mi alma rehusó el consuelo, me acordaba de Dios y me turbaba, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Detenía los párpados de mis ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años desde el siglo, me acordaba de mis canciones de noche. Meditaba con mi corazón y mi espíritu inquiría, desechaba al Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio. Ha cesado para siempre mi misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. Interesante, ¿no? Muchas veces, ¿cómo acusa uno? Dios, ¿por qué me haces esto? Y algunas veces es el uno el menso que se mete en los problemas. Y dije, enfermedad mía está, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová, si haré yo memoria de tus maravillas antiguas, y meditaré en todas tus obras y hablaré en tus hechos. Oh Dios, en santidad en tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, te vieron las aguas y temieron, temblaron los abismos. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y descubrieron tus rayos. Anduvo en derredor el sonido de tus truenos, los relámpagos alumbraban el mundo, se estremeció y tembló la tierra, en el mar fue tu camino y tu senda en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés. Vamos a leer el Salmo 78. Aquí habla el salmista de la enfermedad que le estaba pasando, ¿no? El dolor, la angustia que le estaba pasando. Y como le dije, cada persona, cada caso es diferente. Hay muchas personas que se enferman y mueren enfermas, nunca las sana Dios, ¿no? Y mucha gente las critica y le dices, pues no te sana Dios porque no tienes fe. Y algunas veces la fe de ellos es muy grande, ¿no? Pero el propósito que Dios tiene para la vida de ellos es más grande que la sanación que puede tener ellos, el testimonio que ellos pueden dar. So, cada caso es individual y no significa que usted no es sanado por no tener fe, ¿no? Es en el propósito de Dios que esperamos. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinar vuestro oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas escondidas desde la iniquidad, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. No las encubrimos, no encubrimos a tus hijos cantando la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza de las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que se enseñasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, a los que levantarán las cuentas a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación catumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón y cuyo espíritu no fue fiel para con Dios. Los hijos de Efraín arrancaron armados, volvieron la espalda en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, antes olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado delante de sus padres. Hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoal, dividió el mar y lo hizo pasar, y detuvo las aguas como un montón, y lo siguió de día y con nube, y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como grandes abismas. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como río. Pero aún siguiendo pecado contra él y provocando al Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y hablaron con Dios diciendo: ¿Podría Dios poner mesa en este desierto? He aquí ha herido la peña y brotando aguas y arroyos salieron ordenando. ¿Podrá también dar pan? ¿Podrá proveer carne para este pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no había creído a Dios ni habían confiado en su salvación, a pesar de que mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas del cielo, e hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio trigo de los cielos. Pan de los nobles comió el hombre, y les envió comida hasta saciarles. Hizo que soplase el viento de este cielo, y trajo con su poder el viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, y aves de alas como la arena del mar. Las hizo caer en medio de sus compañeros alrededor de sus tiendas. Disculpe. Y comieron y se saciaron mucho, les cumplió pues su deseo, y no habían quitado ni de sí su deseo, aunque estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios y mató a los más robustos de ellos y derribó los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Y los hirió de muerte, entonces buscaron a Dios, entonces se volvieron solicitados en busca suya, y se acordaban que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, mas le lingojeaban con su boca y su lengua la mentía, pues sus corazones no eran rectos para con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero el misericordioso perdonaba la maldad y no la destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo, y se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces lo provocaron en el desierto, lo enojaron en la soledad, y volvían, tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel? Interesante, ¿no? No se acordaban de su mano del día que los redimió de angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangres y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjembras de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dios también al pulgón sus frutos y sus trabajos a las langostas. Sus viñas destruyó con granizos y sus higueras con escarcha. Y entró el granizo sus bestias y los rayos sus ganados. Envió sobre ellos el furor de su ira, enojo, indignación, angustia. Enviando los ángeles destructores, dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad, e hirió tanto a todo primogénito en Egipto, las primicias de sus fuerzas en las tiendas de Cam, pero hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño, y los guió con seguridad de modo que no tuviese miedo. El mar cubrió sus enemigos, los metió después de los términos de su santuario en este monte que adquirió su diestra, y echó a las naciones de delante de ellos, y con cuerdas les repartió sus tierras por heredad, e hizo habitar en sus tiendas las tribus de Israel. Mas ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y rebelaron con sus padres, se volvieron como arcos engañosos, y lo enojaron con lugares altos, y provocaron a celo con sus esculturas. Los oyó Dios y se enojó en gran manera, aborreció a Israel, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Y vamos a ver en eso, en Jeremías, cómo llega a... Vamos a ver cómo la gente interpreta eso, ¿no? entre el cautiverio su poder y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se airó contra su heredad, y fuego devoró sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como un sueño, como un valiente que gritó excitado del vino, e hirió a sus enemigos en las partes posteriores, les dio afrenta perpetua, y desechó el tabernáculo de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá al monte de Sión, el cual amó, y edificó su santuario a manera de eminencia como la tierra que cimentó para siempre, y eligió David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, y de las parrizas del trajo para las para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y la apacentó conforme a la integridad de su corazón, y la pastoreó con la pericia de sus manos. So, hasta ahí vamos a llegar en el Salmo 78 en esta lectura de hoy. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página, como le dije, nuestra página de web, mawministries.com. Puede usted ahí ver muchos de los recursos que tenemos, muchos de los recursos gratuitos que tenemos. Este es un ministerio que Dios nos ha dado la paciencia, nos ha dado los recursos para enseñarle al pueblo de Él. Yo siempre le he dicho a Dios, necesito esto, Dios. Y yo siempre le he dado el ejemplo de mi patrón. Nada más ayer estaba hablando yo con mi patrón y le decía, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Y el patrón sabe que es para el negocio y él sabe lo bueno que puede ser para el negocio. Y no, sin tres me dice, vamos a hacerlo. Y siempre me incluye en las cosas que vamos a hacer para la compañía y me gusta mucho eso. También Dios, ¿no? Dios, si un hombre puede hacer eso, ¿por qué no Dios? Muchas veces predicamos de fe y decimos, nosotros con Juan, un buen amigo, un hombre que respeto mucho, un hombre de Dios, nos ponemos a hablar de los muchos términos que conocemos porque vamos a diferentes iglesias y a predicar, ¿no? Y siempre cuando vamos a predicar hablamos de la fe salvaje, ¿no? Que dice un pastor, Dios quiere que nos movemos a un edificio, nada más tal vez tienen 40 personas. Y se quieren mover a un edificio para 800 personas. Van y agarran el edificio como sea, vendiendo tamales, pupusas. Y se hallan esclavizados al pago del edificio, a la deuda del edificio. Que la palabra casi no se predica porque no hay tiempo, ¿no? Hay que sacar los recursos para pagar. Siempre estamos en crisis. Pero yo creo que un hombre de Dios primero, y no que sea malo, ¿no? Ese es un sacrificio que se hace, pero se tiene que acordar que en el sacrificio hay consecuencias, y muchas veces las consecuencias es de que el miembro de la iglesia no se crea en un ambiente muy espiritual. Es el mismo ejemplo también como el padre que trabaja muy duro para sostener a sus hijos, ¿no? Tal vez él trabaja 12 horas al día, la mamá trabaja y ellos se quedan solos. Pueden que sean gente muy capacitada, ¿no? Pero pierden ese tiempo donde el padre los tenía que ministrar, ese tiempo hermoso donde el padre les enseña cositas así de la vida, ¿no? Así también es en la iglesia, ¿no? La responsabilidad algunas veces los quita al miembro de que tenga una buena relación con el pastor, ¿no? So, muchas veces nosotros tenemos que decirle, Dios, necesito esto. Yo le dije a Juan, ¿sabes qué? Necesitamos esto. Y si Dios no lo provee, es que Dios no está aquí. ¿Me entiendes? Dios no está aquí. Y en debalde trabaja el edificador si Dios no está ahí, ¿no? Debalde yo me puedo decir, vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Y yo me puedo sacrificar y digamos que 24 horas al día para hacerlo. Pero si Dios no está aquí, ¿de qué importa, no? Yo le he dicho, Dios, si tú estás aquí, pues necesito esto. Así como yo le digo a mi patrón, Dios, provee. Y no es que no estoy hablando arrogantemente, ¿no? Tenemos que buscar la guianza de Dios y tenemos que tratar a Dios como una persona que sí existe de verdad, que es una persona que usted puede ir y sabes que necesito esto para tu pueblo, Dios. Y si tú te complaces, Señor, provee. Porque si tú no provees, Señor, es señal, Señor, que yo estoy haciendo lo equivocado. Tal vez yo estoy yendo en otra dirección. So, tú provee en las áreas que tú quieres que nosotros crezcamos. So, muchas gracias y que Dios los bendiga.